Bienvenidos a este día número 9 del reto de 21 días de meditación. Como siempre, acomódate en un lugar que no tengas distracciones. Una vez que estés cómodo, que estés cómoda, cierra los ojos y empieza a practicar todo lo que ya has aprendido. Empezamos a sentir el peso del cuerpo aquí y ahora y empezamos a respirar amplio y profundo. Respira. Siente ahora la temperatura del ambiente a través de tu piel, sin olvidarte del peso del cuerpo, de tu respiración. Activa tu oído. Siente. Solo respira, siente peso del cuerpo, respiración, música, mi voz. Activa el olfato, ¿a qué huele el ambiente? Sin juzgar, siente. Muy bien. En el día de hoy a limpiarnos también con energía divina y equilibrar nuestra energía, y aparte vamos a pedir que se cierren ciclos emocionales que ya no te corresponden con la energía de la luna. Por ello, simplemente mantente en meditación continuamente, sintiendo el peso de tu cuerpo. Sintiendo tu respiración. Escuchando la música. Activando el olfato. Y sintiendo la temperatura del ambiente a través de tu piel. Eso es, respira. y vamos a convocar la energía de la luna divina a través del arcángel Gabriel. Desde el corazón, pide aquí y ahora que se cierren todos esos procesos emocionales o que te ayuden a que se vayan cerrando. Gabriel, ayúdanos a cerrar estos procesos emocionales, donde quizás hemos aprendido lo que teníamos que aprender. Simplemente siente, experimenta, sigue sintiendo el peso del cuerpo, sigue sintiendo tu respiración. Cualquier pensamiento que te pueda venir, déjalo pasar, pero continúa aquí y ahora, en el momento presente, sintiendo y activando tus sentidos. Siente. Y al mismo tiempo también da gracias. Gracias por tu pasado, por tu presente y por las cosas que tengan que venir. Gracias. Y poco a poco vas tomando conciencia y presencia del momento presente, abriendo poco a poco los ojos, dando gracias al arcángel Rafael y a esta energía purificadora, y movilizando muñecas, tobillos, dedos de las manos, dedos de los pies. Respira. Muy bien. Muchísimas felicidades por este nuevo día de reto. Así que mañana te volvemos a esperar un día más. Hasta mañana.